luces en la avenida llame la del corazón. Aún tengo preguntas y busco las respuestas en el televisor. Aún hago las mismas canciones, las cuales no voy a ocultar. Aunque sigo aquí, sé lo que es viajar por el silencio, buscando tu aliento. Tu voz no la voy a dejar. En el silencio regreso al tiempo, donde nada es oscuridad. Te pienso todavía y aún extraño tu humedad y a la noche que guardaba nuestras sombras en la oscuridad. No sé qué hechizo me condena, ya no quiero estar aquí, pero la vida siempre te trae mi viajar por este cielo. Buscando un te quiero, tu voz no la voy a dejar. En el silencio, aún siempre te pienso, dos sombras en la oscuridad. Por el silencio, buscando tu aliento, tu voz no la voy a dejar. En el silencio, regreso al tiempo donde nada es oscuridad. Viajar por el silencio, buscando tu aliento.